noche yo entraré por tu ventana y seré tan silencioso como el sol de la mañana. Y así con mucho cuidado me iré acercando a tu cama. Te despertaré despacio acariciando tu cara. Cuidado porque esta noche a la hora señalada haremos todas las cosas que tanto, tanto deseabas. Seremos apasionados, tendré tu cuerpo en mis manos. Y después de la ternura haremos mucho el amor. Y así con tu cosita y mi cosita, las cositas, mi dulzura y tu boquita se hacen una sola piel. Tendremos esta noche y mi noche para amarnos hasta entrar a la mañana como la luna de miel. Y así con tu cosita y mi cosita, las cositas, mi dulzura y tu boquita se hacen una sola piel. Tendremos esta noche y mi noche para amarnos hasta entrar a la mañana como la luna de miel. Solo, solo, sol y luna, solo, solo tú y yo. Solo, solo, sol y luna, solo, solo tú. Silencioso como el sol de la mañana. Seremos apasionados, tendré tu cuerpo en mis manos. Y después de la ternura haremos mucho el amor. Y así con tu cosita y